Sí, vale, perfecto. Es un poco raro. A mí me cuestan un poco los cambios y veros así tan lejos es una cosa un poquito extraña. Me recuerda a la iglesia de mi mujer en Valencia, que también pasa lo mismo, como está todo el mundo ahí súper lejos. Queremos que lo que hable hoy sea la voz de Dios. Y ese es el reto del predicador. Que lo que hable hoy sea la voz de Dios y no su propia voz. Porque mi propia voz no tiene nada que deciros, nada. Os puede contar algún chiste de Lepe o alguna cosa así, pero no. Nada que de verdad haga cambiar vuestras vidas y que de verdad os bendiga. Por eso lo que queremos es la voz de Dios. Y os reto a que lo que escuchéis en esta mañana intentéis discernir si realmente es la voz de Dios o no lo es. Y si es la voz de Dios y Dios te está diciendo algo, mira a ver qué está haciendo tu corazón. Mira a ver qué actitud tienes hacia la voz de Dios, porque es importante. Hay un fenómeno en la naturaleza que se llama impronta. Que si yo digo impronta, seguramente no sabréis lo que es, pero cuando lo explique diréis, ah, sí. Es este fenómeno por el cual los patitos, cuando salen del huevo, identifican como su madre a lo primero que pase. ¿Vale? Entonces pasa por allí su madre, pues es su madre, evidentemente. Pero si lo que pasa por allí es un gato, los patitos identifican que ese gato es su madre y van detrás. Lo habréis visto muchas veces, ¿verdad? Incluso con cosas que se muevan aunque no sean animales. O sea, ven pasar yo qué sé, una furgoneta y van detrás, diciendo, pues eso debe ser mi madre. Eso que es tan bonito de ver, ¿verdad? Que ves a los patitos ahí y te hace tanta gracia, en realidad es un drama terrible. Porque lo que está sucediendo es que ese patito está identificando como su madre aquello que no lo es. Y el objetivo de su madre, el instinto de su madre es cuidarle, ¿verdad? La madre le va a llevar a sitios en los que no haya peligro y si hay peligro va a intentar alejarle del peligro. La madre le va a llevar a sitios en los que pueda comer y le va a ir enseñando cómo comer, le va a ir enseñando dónde tiene que esconderse, dónde tiene que dormir, qué tiene que hacer, ¿verdad? El gato no, la furgoneta no. Qué importante es saber identificar quién es tu madre, ¿verdad? Y qué peligroso es que la impronta te haga pensar que alguien que no es tu madre es tu madre. Esto era una cosa que le preocupaba mucho al apóstol Juan. Y de hecho, la carta con la que estamos, primera de Juan, de lo que hablas de esto. De esos falsos maestros que se hacen pasar por tu madre y realmente no lo son. Y que tú piensas que te están dando protección, que te están dando alimento, que te están dando vida, y en realidad lo que te están haciendo es llevarte a un destino muy, muy, muy incierto. Cuando nace una persona, nace un ser que va a sobrevivir al sol. Cuando nace una persona, nace un ser que va a sobrevivir a las estrellas. Cuando nace una persona, nace un ser que va a sobrevivir al universo. Así de importante es el nacimiento de una persona. Tú vas a sobrevivir al universo. Tu existencia comienza ahora, pero no tiene fin. No tiene fin. Vas a vivir para siempre, con todo lo que eso significa, que vas a vivir para siempre. Por eso es tan fundamental y tan importante las acciones y las decisiones que tomas en esta existencia de ahora, que son los albores de tu existencia. Nada más que el principio. El principio. Somos recién nacidos. Solo eso. El capítulo que nos toca es el capítulo 5, ¿vale? Y vamos a leerlo, solamente son los cinco primeros versículos del capítulo 5 y dicen así. Todo aquel que... Perdonad, que igual no lo habéis encontrado todavía. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Antes de nada y de manera preliminar, hay una expresión aquí muy, muy, muy curiosa, y es la expresión nacidos de Dios. Aparece en el versículo 1 y aparece en el versículo 4. Nacidos de Dios. El significado de nacidos de Dios no es complicado, ¿vale? Es lo mismo que nosotros utilizamos para decir creyente. creyente, cristiano, convertido, o sea, hay muchas maneras, ¿no?, de decirlo. Juan lo está llamando nacidos de Dios, y a lo que se está refiriendo es a eso. Un creyente es un nacido de Dios. Cuando estás haciendo una redacción, estás escribiendo un correo, yo qué sé, un trabajo del cole, lo que sea, muchas veces tienes problemas porque estás utilizando la misma palabra muchas veces, ¿verdad? Y al final, cuando lo lees, cansa. Es como, ojo, voy a intentar buscar algún sinónimo para decirlo de otra manera. Y realmente te da un poquito igual lo que ese sinónimo quiera decir o el matiz que esté dando a la misma realidad. No te importa demasiado. Lo único que quieres es que suene bien. Bueno, esto no es lo que pretende Juan, ¿vale? Juan es el único que utiliza este término de nacidos de Dios y lo hace varias veces a lo largo de su carta. Y lo está haciendo adrede. Joder, lo que está diciendo es impresionante, ¿eh? Impresionante. Nacidos de Dios. No sé si nos damos cuenta de la dimensión que esto supone, el ser nacido de Dios. Nacido significa engendrado. Engendrado por Dios. O sea que digamos que, por un lado, Dios ha creado el universo. Ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Ha creado los mares. Ha creado a los animales. Ha creado los bosques. Y como guinda de todo eso, ha creado al ser humano. Pero todo eso, todo, lo ha hecho fuera de sí. Lo ha hecho fuera de sí mismo. Y cuando dice que tú eres nacido de Dios, que tú eres engendrado por Dios, lo que está diciendo es que a ti te ha engendrado. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte y tiene unas implicaciones tremendas. Es increíble. Porque significa, por un lado, que yo no nazco de mis propias acciones, sino de las de Dios. Que yo no elegí nacer. Yo no hice nada para nacer. Mis padres hicieron todo para que yo naciera. Bueno, pues de la misma manera, el nacido de Dios es el fruto de la obra de Dios. Me explico, ¿vale? Me explico con esto. Que tus obras no importan. Que tus obras no son suficientes. Que las obras de una persona, que lo que ella haga, jamás le podrá convertir en un nacido de Dios. Lo único que le puede convertir en un nacido de Dios es lo que Dios mismo haga. Por eso dice que el versículo, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquel que dice y sabe que Jesús es el único capaz de convertirnos en nacidos de Dios. Como hemos dicho durante la alabanza, el príncipe de la creación, el primero, el principal, nuestro hermano mayor, el que abrió el camino y el que nos transforma a todos en hijos. Que lo que a mí se me pide es la fe en eso. Que lo que a mí se me pide es el reconocimiento de esa realidad, la humillación de mi corazón, el postrarme de rodillas delante de Dios y decir, necesito a Cristo. Te necesito porque yo no soy capaz de hacerme a mí mismo nacer de Dios. Por un lado significa eso, y por otro lado significa algo que es increíblemente fuerte también. Y es que la naturaleza del propio Dios está en nosotros. De la misma manera que cuando una madre tiene a un hijo, su genética, es que no sé cómo llamarlo realmente, algo físico, algo elemental, algo esencial de la madre está en su hijo, de la misma manera lo que Dios te está diciendo es algo esencial, algo genético, si quieres incluso, algo mío está en ti y por eso te llamo hijo. Hay algo del propio Dios viviendo en todos y cada uno de nosotros. Uf, qué fuerte. Evidentemente no es en un sentido físico. Tu cuerpo no ha cambiado cuando has nacido de Dios. No eres otra persona físicamente, pero sí lo eres en un sentido espiritual. Ha nacido algo en ti totalmente diferente. Ha nacido en ti Dios a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios ha pasado a morar en ti. Todo eso significa nacido de Dios. Es por eso que Pedro decía en una de sus cartas que somos participantes de la naturaleza divina, porque está dentro de nosotros. Y evidentemente eso implica una transformación radical de cada uno de nosotros. Somos nuevos. Dice Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una criatura totalmente nueva. Las cosas viejas han pasado y ahora eres una criatura nueva. Eugenio y Luna han sido padres hace 9 días, ¿no? 8, 9. 9 días solo. Cuando Eugenio y Luna miran a Lua, ese ser tan pequeñito que ha salido de ellos, que han engendrado, ¿verdad? Ven a una persona totalmente nueva. Con sus deditos, sus orejitas, sus manitas, todo. Una persona perfectamente formada, pero absolutamente nueva. Que tiene todo por hacer todavía. El que nace de Dios es así. Una criatura totalmente nueva. Un patito recién salido del cascarón. Alguien nuevo, en esencia. Se ha producido un cambio radical en nosotros. Dice el versículo 2. No, perdón. Dentro del versículo 1, la segunda parte. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las muestras evidentes y patentes de que ha sucedido esto en tu vida, de que has nacido de Dios, es que la concepción de tu posición delante de Dios cambia radicalmente. Eres consciente de cosas de las que antes no eras y tu postura respecto de Dios cambia. Me explico. Cuanto más avanzo en la vida cristiana, cuanto más años van pasando, más estudias, más lees, más vives, porque al final la vida cristiana no se estudia, se vive. Cuanto más vives, más te vas dando cuenta de una realidad alucinante. Y es que tú no eres quien piensas que eres. Eres mucho peor. Que aun aquellas cosas que considerabas atributos positivos de ti, en realidad son mentira. Que la Biblia duele, pero duele por lo que yo soy, no por lo que la Biblia dice. Que cuando me contemplo en un espejo digo, ¿de verdad? ¿De verdad yo soy ese? Y a la contra y en paralelo, vas viendo crecer a Dios delante de ti. De tal manera que vas teniendo que agachar tu cabeza a lo largo de la vida cristiana. Vas viendo lo grande que se hace Él y lo pequeño que te haces tú. Lo grandes que son sus requisitos. Lo enorme que es su santidad y lo indigno que realmente eres. La última vez que prediqué acerca de Apocalipsis y el mensaje a la iglesia de la Odisea. Allí Jesús les estaba diciendo, así es como tú te ves, así es como yo te veo. Cuando les decía, así es como yo te veo, lo que les decía es, yo lo que veo es un pobre, miserable, ciego, desnudo y desventurado. Eso es lo que yo veo. Y a medida que avanzas en la vida cristiana dices, es que es verdad, Dios. Es que realmente eso es lo que soy. Soy indigno. Y la maravilla, lo más grande, la transformación tremenda, es cuando llegas a entender que Dios dice, que yo ya lo sabía. Que yo era plenamente consciente de esto. Que la maravilla del Evangelio, por lo que se llama una buena noticia, es porque pese a todo eso, te quiero. Te quiero. Te quiero, como eres. Claro, cuando una persona ve esto, le da un vuelco el corazón, ¿verdad? Dice la palabra que amamos a Dios porque Él nos amó primero. No sabemos amar. El amor que tenemos en el mundo es un reflejo, una imitación del verdadero amor. Un amor que está ahí indicando hacia algún sitio, hacia algo. El amor de Dios es el amor verdadero y es la esencia del amor. Y cuando Dios te lo revela es cuando por fin lo entiendes. Y respondes con gratitud. Y respondes con amor. Así que amamos al que nos ha engendrado. Nos sentimos agradecidos hacia el que nos ha engendrado. Y eso nos lleva a también un cambio en la concepción de mi hermano, del que tengo al lado. Básicamente por dos razones. La primera de ellas, porque él también es la obra de Dios. Y si de verdad amo y de verdad respeto a Dios y respeto lo que hace, entiendo que lo que hace en mi hermano es su obra. Y eso ya es digno como para decir, Pero aparte porque hay una familiaridad brutal con mi hermano. Somos los dos iguales. La misma historia que yo he vivido, la misma indignidad, es la indignidad que ha cubierto Dios en él. Eso es lo que Dios ha hecho. Y siento esa familiaridad, pero voy más allá. ¿Por qué quiero tanto a mis hermanos? Porque nos criamos juntos. Porque recibimos la misma educación de nuestros padres. Estábamos en el mismo techo, comimos lo mismo. Por eso quiero tanto a mis hermanos, porque compartí mi vida. En la iglesia es igual. El padre que te educa a ti es el mismo padre que me educa a mí. El padre que te da de comer a ti es el mismo padre que me educa a mí. Y aún digo más, la esencia de Dios mismo que vive en ti es la esencia de Dios que vive en mí. Siento esa familiaridad, siento la carne, siento la sangre con respecto a ti. Qué bonito y qué mentira. ¿Nos llevamos así? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que cuando tú me miras y cuando yo te miro lo que veo es a mi hermano? Si los hijos de mi hermano pasaran hambre, yo no lo permitiría, ya te lo digo. Si los tuyos pasan hambre, lo permito. Igual es que hay algo que no hemos entendido bien en todo esto, ¿eh? Igual es que esto es un sitio en el que todavía queda mucho que rascar. Es un campo del que hemos segado algunas espigas y nos hemos dejado todas. Hay que seguir segando, hay que seguir sacando espigas de ahí. Porque una de dos, o no he entendido bien la obra que Dios ha hecho por mí, y es que a lo mejor me creo que es que yo me lo merezco. A lo mejor me creo que es que yo realmente soy una persona especial y que Dios me ha salvado, pero menos. Mucho menos que al resto. O a lo mejor es que no he entendido bien que la misma esencia que está dentro de mí es la que está en mi hermano. Y que cuando nos llamamos hermanos eso es algo muy fuerte y algo que requiere muchas cosas por mi parte. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Perdona, tenía que haber leído el 2, ¿vale? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Básicamente lo que hemos venido a decir. Que realmente si yo amo a mi hermano, eso es la consecuencia de mi amor a Dios. Sé que es complejo, porque unas veces Juan dice que demuestro mi amor a Dios cuando amo a mi hermano y otras veces dice que amo a mi hermano cuando realmente amo a Dios. Es que no es divisible. Es que el amor a Dios y el amor al prójimo son semejantes, como el mismo Jesús dijo. Forman parte de lo mismo. Cuando yo entiendo realmente mi posición delante de Dios es cuando yo realmente amo a mi hermano. ¿Y cómo puedo estar seguro de que amo a mi hermano? Bueno, pues el versículo dice que estoy seguro de que amo a mi hermano cuando amo a Dios y guardo sus mandamientos. Los sentimientos son muy engañosos, mucho. Decimos que queremos a mucha gente, pero luego cuando llega la hora de la verdad es cuando se demuestra si realmente queremos a esa gente o no la queremos, ¿no? Un hijo dice, ¿quieres a tus padres? Sí, les quiero mucho. Vale. Tú dices que quieres mucho a tus padres. Pero cuando llega el momento de obedecer, ¿qué es lo que pasa? Porque el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y el amor se demuestra dentro de la obediencia. La ley de Dios a veces es como una china en el zapato, las cosas como son. Es como algo que lo ves y piensas, ojalá no estuviera. Ojalá esto no fuera pecado. Mi vida sería muchísimo más sencilla si esto no fuera pecado. Eso es lo que piensa un pollito recién salido del cascarón. Pero a medida que va avanzando en su vida cristiana, va entendiendo esa ley. Va entendiendo que aunque esa ley le condena, esa ley es preciosa. Que aunque esa ley está diciendo que yo no cumplo y me está tildando de indigno y me está demostrando lo que yo soy, pese a todo eso, esa ley es maravillosa y lo que me gustaría es cumplirla. Lo que me gustaría es vivir así, que todo el mundo viviera así, porque entiendo que es lo ideal. Entiendo que es lo perfecto. Claro, cuando una persona llega a sentir eso de la ley, ha crecido y ha superado una serie de estadios. Hay dos posturas con respecto a la ley. Eran dos posturas que Juan ataca mucho dentro de su carta, ¿no? La primera de las posturas se llama legalismo. Y lo que hace esta postura es decir que, bueno, que la ley es fundamental y tal, que la ley es súper importante y la voy a intentar cumplir a rajatabla. Y me vuelvo loco, realmente. Y pongo la ley como una norma y la pongo como algo que tengo que cumplir, una serie de ritos. Pero después lo que pasa es que mi corazón no está detrás de esa ley. Es como que mis sentimientos no importan ahí. Al final lo único que tengo que hacer es cumplir la serie de normas. Esto está mal. Esto no es cierto. Eso es esclavitud. Es una esclavitud que no es lo que Dios nos está pidiendo. Y por otro lado había personas que reaccionaban de otra manera. Se llama antinomianismo, ¿vale? Nomos es ley, antinomianismo es antileyes. Que es, mira, al final lo que importa realmente no es tanto lo que yo hago como lo que yo siento en una esfera espiritual. Entonces, realmente yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo fornicar, yo puedo emborracharme, yo puedo hacer todo lo que quiera porque no es un problema. Lo que importa no es tanto eso. Eso es entender mal la ley de Dios. Y seguir a quien entiende así la ley de Dios es correr detrás de algo que no es tu madre. La ley de Dios es maravillosa y cuando avanzas en la vida cristiana lo vas entendiendo el grado de perfección y lo vas deseando. La base de mi relación con Dios es la gracia divina. Esa es la base de mi relación con Dios. Lo que Él ha hecho por mí, no lo que yo puedo hacer. Es decir, que la batalla está ganada. Que la victoria ya es tuya sobre la ley porque la consiguió Cristo, porque tú no puedes. Y lo que yo hago es, como muestra de mi gratitud por el amor que Dios me ha dado, obedezco esa ley y lo intento. Pero no lo intento desde el prisma de que me vaya a salvar o desde el prisma de intentar librarme de ella. Lo hago desde el prisma real de quiero, Señor. Quiero cumplir tus designios, quiero hacer lo que tú dices. Los versículos 4 y 5 dicen así. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando te preguntan por qué, tú respondes por qué. ¿Vale? Pues es el mismo por qué. Es decir, todo lo que ha venido explicando en los versículos del 1 al 3 tiene como una especie de final. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Cuando yo era adolescente en esta iglesia, yo pensaba que el mundo eran beber y las discotecas. Eso era el mundo. Entonces, mientras no bebieras y no fueras a discotecas, no tenías ningún problema con el mundo. ¿Qué tendría yo? 16 años, 16, 17. Vale, estoy al doble de mi vida, ahora tengo 33, ¿vale? He vivido el doble de mi vida. Ojalá el mundo solo hubiera sido eso. Porque entonces no habría estado metido como estoy, hasta la coronilla. El mundo es muchísimo más complejo que todo eso. Cuando hablamos de eso, hablamos de mundanalidad, no del mundo, ¿vale? El mundo es terrible. El mundo es increíblemente profundo. Está tejido en los entresijos de lo que eres. Hay un predicador que me gusta muchísimo, el doctor Martin Lloyd-Jones. Mi estantería está llena de libros suyos y mis predicaciones están llenas de ideas suyas. Que dice siempre una cosa que es la primera parte del catecismo menor de la iglesia de Westminster en la que él ministraba. Una especie como de estatutos como los que nosotros vamos a ver esta tarde. Y el primero de ellos dice algo así. Dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La primera vez que lo vi me hizo ilusión pensar que el fin de mi vida es disfrutar de Dios para siempre y glorificarle. Y cuanto más tiempo pasa, más voy viendo lo profundo y lo realmente cierto que es esto. Que el sentido de tu vida, el fin principal de tu vida es ese. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Bueno, pues el mundo es todo lo que se interpone ante eso. Todo. Y son cosas muy evidentes y muy patentes, como el sálvame, ¿vale? Como la política, como un trabajo que te agobia o en el que pasas demasiado tiempo, como relaciones tóxicas que tengas con los demás, a cosas que realmente no sabes distinguir, porque forman parte de lo que tú eres. Y necesitas que alguien desde fuera te dé luz y te diga, eso es mundo, porque se está poniendo entre tú y Dios. Hace unas semanas ponía en el boletín, este que recibimos electrónico, ponía algo así como en un cuadradito de si algo te está impidiendo tener comunión con Dios, déjalo. No lo cito literal porque no sé si era lo que decía literalmente, ¿vale? Pero la idea era esa. Eso es el mundo. Algo que se está interponiendo entre tú y Dios. El mundo está fuera de nosotros, pero también está dentro. Ha habido muchas épocas de la historia en las que muchos cristianos se han dado cuenta de que realmente tenían un problema con el mundo. De que el mundo tiraba de ellos con muchísima fuerza y les alejaba de Dios. Y cuando eso sucedió, pensaron, vamos a juntarnos. Vamos a alejar el mundo de nosotros y a vivir aparte para que eso no nos afecte. Así que la gente se iba a monasterios, se iba a conventos y en versiones más modernas se iba a comunidades, a comunas, lugares en los que se supone que el mundo no iba a entrar. ¿Y sabéis cuál era el problema? Que el mundo te persigue. Porque es que el mundo no está solo fuera de nosotros, el mundo está dentro de nosotros. El mundo es nuestra impronta. El mundo es el patito, o sea, es lo que vimos pasar cuando salimos del cascarón al nacer no de Dios, sino al nacer literal, ¿vale? Y a lo que hemos seguido desde entonces. De tal manera que está en todas las partes de nuestra vida, está metido en el tuétano de nuestros huesos. ¿Cómo me puedo librar yo del mundo? ¿Cómo puedo vencer yo al mundo? ¿Cómo puedo sacar algo que es parte de mí sin morir? Es imposible. Sin embargo, aquí en el versículo dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ah, vale. Si quieres vencer al mundo, la única opción que tienes, lo único que puedes hacer es nacer de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo era un fariseo de la época de Jesús y era un fariseo que realmente tenía un corazón para Dios. Y estaba hablando con Jesús y Jesús le decía, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo flipaba. Nicodemo decía, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿que un hombre adulto como yo debe volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le decía algo así. Algo así de radical. Tienes que nacer de nuevo. Para que ese mundo se vaya, tienes que nacer otra vez. ¿Nacer cómo? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la clave de todo. La fe en que Jesús es el Hijo de Dios. La fe en que Jesús es el Cristo. Es la única esperanza para ti y lo único que te puede hacer de nuevo. Esa fe que comienza siendo muy sencilla. Esa fe que comienza incluso siendo simple. Esa fe que comienza como... Jesús decía, si no os volvéis y os hacéis como niños, no heredaréis el reino de Dios. Siempre pienso qué quería decir con eso. Y cuantas más vueltas le doy, más me doy cuenta de que lo que necesitas es la actitud de un niño. La actitud de un niño que dice, este enemigo es demasiado grande para mí. O esta dificultad es demasiado grande para mí y no puedo hacerla. Y corre a las faldas de su padre, ¿verdad? Y dice, papá, ayúdame porque yo no puedo. Eso es la fe en Cristo. Eso es la fe en el Hijo de Dios. Ver el mundo, ver el pecado y darte cuenta de que te abruma, te inunda y te condena. Y que como te abruma, te inunda y te condena, no puedes hacer nada. Y solo Cristo puede. Depositar tu fe en Él y decir, creo en ti. Creo realmente que tú eres la solución y me entrego. Me abandono por fe a decir, lo creo. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que nos salva, la fe, nada más. No ninguna obra que nosotros podamos hacer. La fe en que Dios puede hacerlo y las ganas de que Dios lo haga en nosotros, el abrir la compuerta. Pero no se queda ahí, vamos avanzando en la vida cristiana, ¿no? Vamos creciendo poco a poco, vamos dando nuestros primeros pasitos, nos vamos haciendo mayores, nos vamos convirtiendo en hombres y mujeres adultos dentro de la fe. Y ese proceso lo que implica es que esa fe madura y crece. Jesús decía, separados de mí, bueno, decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados no, pero juntos, todo. Así que la vida cristiana consiste en decir, Dios me salvó, pero Dios es el que me salva cada día. Dios es el que me cambia cada día y el que me transforma, y lo que tengo que hacer es estar cerca. Porque mientras permanezco en Él, mientras estoy en comunión con Él, realmente las cosas cambian. Y es una fe que llega a un punto de madurez en el que empieza a percibir realidades que le son ajenas a los ojos del mundo. Dicen que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Cuando la fe alcanza su punto de madurez es cuando la fe llega a concebir como real aquello que no es. Una fe madura es la fe que sabe que eres eterno. La fe que sabe que no vas a tener final. La fe que entiende que tu vida aquí tan solo son los albores de tu existencia y nada más. Y la fe que sabe la trascendencia que tienen las decisiones y las cosas que haces en este mundo de cara a la eternidad. Y cuando eso sucede, cuando una fe llega a alcanzar en eso, toda la realidad se transforma y el mundo ya no tiene nada que hacer. Porque ¿qué puede hacer el mundo? ¿Qué te puede hacer el mundo? como mucho amargarte en esta vida, como mucho, si es que puede. Porque de hecho la carta de Juan es un decir, oye, que en este mundo y pese a todo, en un mundo real se puede vivir con gozo. El mundo no te puede quitar lo que Dios te puede dar. No te lo puede quitar y crecer en la fe es eso. Por eso Juan, por eso Pedro, por eso Pablo, por eso Esteban, por eso Felipe, por eso Santiago, por eso toda esta gente entendía que su vida aquí no tenía importancia o trascendencia comparada con otras cosas. Y por eso vencían al mundo de una manera total y absoluta. Y decían, me quieres matar, mátame. Me quieres pegar, pégame. Que no tengo que comer, no te preocupes que Dios proveerá. Que no tengo dónde dormir, no te preocupes que Dios proveerá. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y para terminar, solamente una breve reseña a las dos primeras palabras del primero de los versículos. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel. Todo aquel es una expresión universal. Todo aquel es todo aquel. Es decir, que esto es una invitación hecha a todos. A todos. Que nacer de Dios es un regalo que Dios ofrece en Cristo, pero que está al alcance de cualquiera que lo quiera coger. Que es tan sencillo y tan complicado como reconocer que tú no puedes, reconocer que tu propia realidad te condena y decirle a Cristo que necesitas que Él te supla. Que necesitas nacer de Dios para entender el mundo de otra manera, para entender tu relación con Dios de otra manera, para entender tu relación con el hermano de otra manera, para entender la propia ley de Dios de otra manera. Todo aquel, la invitación sigue ahí. Y recuerda que vas a vivir para siempre. Amén.